El 26 de enero de 1998, Telefe puso al aire una novela juvenil como un proyecto de verano. Estaba inspirada en la estadounidense Dawson's Creek, lo cual incluso despertó batallas legales que poco nos importan. Cinco amigos en plena adolescencia, en un pueblo perdido del Delta. Tomás, José, Juan, Viole y el olvidado Nano. Dale, Tomás, faltás vos. Yo pido... que nunca dejemos de ser amigos. El proyecto no solo no terminó con el verano, sino que duró 3 años en continuado. 679 capítulos y todos los géneros posibles. Drama, comedia, drama, ciencia ficción, romance, drama, soft porn, suspenso y drama. Somos Rodrigo Spector e Ivana Sherman. Bienvenidos a Costa Esperanza. Hoy, 15 de marzo, la historia de Tomás y José. Primera parte. Bienvenidos todos a Todas las bicis y los barcos. Esto es un podcast que habla específicamente sobre verano del 98, nuestra serie preferida. Y no podíamos empezar de otra manera, sino es con la historia, mi historia favorita, que no puedo, me quedo sin palabras. Que es la de Tomás y José, la de Nahuel Muti y Marcela Klosterboer. La historia que recorrió prácticamente toda la novela. De hecho, Nahuel Muti es el único personaje que aparece en el primer capítulo, que aparece en casi todos los capítulos y que aparece al final. Es el único que persiste y perdura durante toda la novela, el que lleva en alto esta situación de estos jóvenes que inauguran verano del 98, es el que queda, el sobreviviente. Con una personalidad hipermarcada, los sucesos no es que le pasaban por el costado. Él se involucraba y primero le pasó de todo. ¿Estaba presente en todo? Estuvo presente en todo, ¿no? No hubo suceso que no lo haya rozado ni marcado de alguna u otra forma, presente o no presente en los capítulos. Era la columna vertebral y era una persona sin contradicciones, un personaje en realidad, sin contradicciones. Él estaba siempre del lado de los buenos, pero tomaba además acciones. No era un boludo que se quedaba llorando y como, ¿qué voy a hacer con esto? Él intervenía. Tomás es una persona, no es un personaje. Para algunos de nosotros sí, pero no quiero quedar como una psiquiátrica al confesarlo. Es cierto, Tomás es una persona. Y esta situación empieza de ellos que eran mejores amigos desde la infancia, desde muy chiquitos. Recapitulemos un poco para aquel que no se acuerda, porque mucha gente quizás no se acuerda. Bueno, esta historia empezó con ellos de niños siendo mejores amigos. Cuatro o cinco mejores amigos en un pueblo. Sí, pero dentro de ese grupo, José y Tomás eran mejores amigos entre sí. Ella se la pasaba entrando por la ventana a la casa de él, dormían juntos todas las noches. Se amaban y no lo sabían, hasta que empezaron a saberlo. Por supuesto, con un montón de dudas y enemigos, porque es una novela de Telefe. ¿Y qué pasó cuando se dieron cuenta? Todo se arruinó. Se rompió la Matrix. Ellos de pequeños, y esa es una promesa que retoman permanentemente en la novela, por lo menos en la primera parte y en la primera temporada, es sexo sin amor nunca. Se lo prometieron mutuamente. Nosotros hicimos una promesa, ¿te acordás? Prometimos que sexo sin amor nunca. Muy intenso. ¿Cuánta intensidad? Pero con la esperanza quizás dentro de cada uno de que esa primera vez tan famosa en todas las telenovelas, sobre todo las de Cris Morena, tan mítica esa primera vez que en la vida real nada que ver, fuera juntos. Todos esperábamos que fueran juntos, que sucediera ese sexo con amor entre José y Tomás, que nunca pasó. Jamás, nunca sucedió. Es una frustración que yo arrastro en estos 20 años, porque la novela este año cumple 20 años y es lo que nos terminó de decidir encarar este proyecto. Es lo que nos unió. Fueron como 3 veranos, inviernos, todo, y nunca sucedió. Y tanto así que a José nunca le sucedió con nadie. O sea, José al final de la novela se muere y nunca cogió. Esta promesa marca la relación de ellos dos y en algún momento empiezan a confundirse porque obviamente tienen 16 años y tienen ganas de chapar. Porque además lo raro, ahora me voy a poner como un poco más teórico, en la estructura de los personajes y en el arco de los personajes y en el guión, si yo te digo, había 5 personas, 2 de los cuales eran hermanos, sí. Lo primero que pensás es uno de esa dupla de hermanos iba a terminar con los otros. Pero no fue así. Empezaron a aparecer personajes externos que ahí se fue armando la historia que vamos a recorrer en distintos capítulos de Todas las bicis y los barcos. Por supuesto, recordemos, estaban Violeta, que era Agustina Cherry. La hermana de Juan. Juan Ponce de León. Una persona que toma con mucho cariño, no sé si este podcast, pero al menos la cuenta de Instagram de este podcast, @ todas las bicis y los barcos, no para de likear. Lo bancamos fuerte. Sí, hoy, al momento de la grabación, no para de likear, hoy likeó 3 cosas. Y también estaban Tomás, que era Nahuel Muti, y José, que era Marcela Klosterboer. También estaba Nano. Verdulero. Que devino en Bolo. Pasaba a cobrar por actores, cada claro, tanto tenía claro, un parlamento. Pasaba a ser protagonista, cobró por actores. A veces estaba como de fondo real y no hablaba y no tenía línea. Y seguro esos días los cobraba menos, pobre Nano. Estaba siempre con las minitas ocasionales, estaba mucho en otras historias mucho paralelas. Gallo, sí, mucho gallo con barco. Y con los juniors aparecían. No quedó como en esta historia de los cuatro fundamentales, José, Tomás, Juan y Viole. Porque quizás Nano no creció. Los demás en 3 meses crecieron 2 años. Claro, hubo una situación ahí, una elipsis como temporal. Las chicas tenían 15, ponele, y los chicos 17, e iban todos, el verano estaban en verano, y después iban todos al colegio, unos a quinto año y otros a tercero. ¿Y un día dejaron de ir al colegio? ¿Qué problema? El decorado del colegio, preceptores. Ese sí que lo amortizaron, ¿eh? No, pero imagínate la inversión de poner unos extras de compañeros. Era un laburo también. ¿En mayo ya dejaron de ir? En mayo dejaron de ir al colegio y de golpe los chicos pasaron a tener 20 años. Esto lo vamos a ver muy fuerte en las historias de Viole y de Juan. Lo que sucede acá es José, Tomás, enganchados, se animan a encarar un noviazgo adolescente, un noviazgo todavía de verano porque no se sabía que esa serie iba a durar tantos años. Era una novela de verano y los dos amigos se empezaban a confundir. Yo creo que ellos se empezaron a confundir, ponele, en octubre, noviembre, cuando arrancó la primavera, que esto no se vio. No, esto se vio. Claro, claro. Esto podría ser una precuela de verano del 98. Cristo, Dios nena, quiera. Dios nos escuchen. Entonces, ahí se empieza a confundir. ¿Pero qué pasa en enero? Se rompe el status quo de esa isla perdida en el Delta que aún hoy en día la estamos buscando. Es un pueblo. Es todo vida de pueblo en la que la gente aspira a casarse y tener hijos. Fin. Con vista al río. Sí. Y con un comercio propio. Con un comercio propio. Cada uno, cada integrante accedía a un comercio de alguna forma. Los comercios iban pasando de donaciones, había cuatro, ventas. Había cuatro locales. El kiosco, el almacén naval, el Morena, que era el bar emblemático donde todo nació. El CD, que vendían precisamente CDs, como el nombre lo indica. Y las antigüedades. Y las antigüedades de Dolores. Era como una economía regional. Sí, y el único comerciante. En principio, el único profesional es el papá de Tomás, que era médico. El único del pueblo. Después van apareciendo otros, pero no había entre los protagonistas más profesionales que el papá de Tomás. Que operó a todo con esperanza. Nadie zafó de ese bisturí. Balazos, apendicitis, además, a todo. Operaba, pero también te atendía en el consultorio y también hacía la guardia, como no había una especialidad. Y unas recetas en la casa también, te recibiste todo. Y te revisaba caseramente, también te miraba los ganglios. Los ganglios. Siempre conviene tener un médico. Una otitis. Además, ahí con vista al río, se metían al río, el agua sucia, era muy fácil contagiarse cosas. Te agarrabas de todo. De todo. Bueno, pero en ese primer capítulo, en ese enero, en esa fiesta en el Morena, que era uno de los comercios, ahí es donde aparecen, en la noche de esa fiesta, los personajes nuevos, los que empiezan a desencadenar la novela. El primer punto de giro de la historia. La aparición de Clara Vázquez, que era Dolores Fonsi, que después va a pasar por todos lados, va a terminar volviéndose loca. Esto espero lleguemos a hablarlo en otros capítulos. Esa sí que las pasó, ¿eh? Y además, super actriz. Dolores Fonsi era de las pocas creíbles. Era una malvada espectacular. En el capítulo de Mauro, seguro, de Mauro y Viole, hablamos más de ella. Pero primero como que empieza a interferir entre José y Tomás. Lo primero que hace, empieza a interferir entre ellos. Se mete ahí y además llega una piba medio avivada de la capital. José, que lo único que hacía era estar con la hermana que vendía antigüedades. Y el perrito. Y el perro de Tomás. Era de ella el perro. ¿El perro era de ella? Compartido, se llamaba E.T. porque Tomás era fanático del cine, él quería ser director. Y el perro se llamaba E.T., teléfono casa. Se llamaba el perro así. Pero era compartido entre ellos y era más de José que de él. Vivía en la casa de José, pero a veces él lo cuidaba. Clara rompe con ese status quo cuando llega. Avivada. Sí. El otro dijo, este tiene rasta, debe ser medio piola y rompió y además todo. A ella de entrada le gustaba hacer el mal. Lo vio con otra y ya lo quería. Tenía una pulsión de ruptura de todo lo que funcionaba en Costa Esperanza. Que se vio replicado sistemáticamente hasta que dejó la novela. Sí, tuvo un momento de bondad que ya lo vamos a repasar en el futuro. Igual José y Tomás encaran esta relación, pero empieza a haber otra competencia que no tiene que ver con una tercera, con Clara y con demás, sino con el llamado divino, el llamado de Dios. El todopoderoso, el todopoderoso rompe Costa Esperanza, rompe esa pareja idílica que había. Más status quo que el que rompe Dios, no lo rompe nadie. José, por distintos problemas, sobre todo con su sobrina Brisa, empieza a ir a rezar. se refugia en él. En él, el señor, por supuesto. En él con mayúscula. En él con mayúscula, no, claro. Néstor, todavía no existía Néstor en la política. No él estaba ni pensado. El señor. Néstor era un simple gobernador de la Patagonia. Ni siquiera Massa estaba en el Tigre tampoco. Nada. Claro, porque es jurisdicción de Massa. Sería tierra masista. Hoy sería todo Nordelta. Hoy Costa Esperanza es Nordelta, claro. Sí, no hubiera sido posible nada de todo esto. Algo que le pasa a José, que rompe sus esquemas morales, es que de repente su hermana mayor, Nancy Duplá, sí. Loli, que es quien la cría en los últimos años de su vida, aparece preñada, aparece embarazada con la soltera. Con la cocina llena de humo en un pueblo hiper mega tradicional. En el que igual todas terminan quedando embarazadas solteras. Para nosotros eso no es un problema. Por aclaremos. Supuesto que no, pero hace 20 años en ese pueblo era una cuestión. Era un terremoto. José tiene un encuentro con Dios por cuestiones de este embarazo, de dolores, brisa al bebito. Siempre hay un cura, una madre superior medio oportunista. José empieza a descubrir un llamado. Obviamente que después aparece una madre superior, una hermana que se aprovecha de eso. Medio pero mala, José, medio buena. Sí, pero José el llamado de Dios lo siente y lo siente repetidamente en la novela, tanto que es lo que termina eligiendo al final. Le dije a Dios. Sí, tenía el celular con el tono prendido. No pudo no atender. No pudo evitar esa llamada. Y empieza a mirar con ganas. Mira con ganas, se tienta. Tanto así que... Que da lugar a una de las mejores escenas de esa novela, para mi gusto. ¿Sí? Que es una cosa impresionante. Para mí es como está en el nivel de Hollywood esa escena que encarna a Marcela Klosterboer frente al espejo. Es un poco Apocalipsis Now cuando rompen el espejo. Es para mí un homenaje. Pero no hay espejo roto. No, ¿qué se rompe? El pelo de José. Es impresionante, ella mirando al espejo, se agarra un mechón, agarra una tijera y dice... Ahora van a ver todos que no es un capricho. Chau, Tomás. Rompe con ella misma, con lo que ella era, y encara esta nueva vida dedicada a Dios, que está omnipresente, siempre está Dios medio presente en las cosas así de Cris Morena y juveniles, otra cosa de la cual distanciarse fuerte, está todo el tiempo Dios, más allá de José. Pero no es Dios eclesiástico, es Dios como una presencia superior. No, pero es bastante eclesiástico y cristiano en este caso. Por eso, en este caso, sí es una presencia muy... Como es una cosa propagandística de la iglesia feroz. Sí, pero yo me imagino que hay gente que siente ese llamado, como siente el llamado de la vocación, como nosotros estamos acá haciendo este podcast por vocación. Porque fuimos elegidos. Fuimos elegidos, y es un llamado, de verdad, que yo siento desde hace al menos 2 años, y mirá lo que me tomó concretarlo, pero no me pude resistir. Estoy acá entregada a hablar de verano del 98, a José le pasó eso con Dios. O sea, verano del 98 es mi Dios. José empieza a dudar de esto, y entonces le corta a Tomás, porque se quiere meter monja. No, va a pleno, va con todo. A mí lo que me llamó la atención, y me llama la atención hoy, 20 años después, sí, es que Violeta, que era como una piba cool, moderna, rara, que tenía 30 millones de mambos, pero ahora le dice, che, loca, ¿no está flasheando? ¡Nadie le dice! ¿Qué estás haciendo, nena? No, porque ellos respetan su decisión, que es totalmente conservadora, pero respetan esa decisión. Y ahí José también deja de ir al colegio y tampoco se entiende cuántos años tiene de golpe. Lo que me perturba de todo esto no es que se haga monja. Si tuviera 20, 25, 30, se hace monja, anda, se te monja. Pero tiene 16 años, o sea, así como te digo, mira, no te tatúes a los 16 porque vas a cambiar de opinión, no te hagas monja. Pero ningún padre le preocupó. Está bien, no, José no tiene padres, es verdad. La tiene a Loli, que tenía... Estaba embarazada y tenía unos problemones. Mucho quilombo. Él decía, por lo menos José en la iglesia va a estar segura. No me va a andar preguntando quién es el padre, quién es el padre. Ay, no, además, qué mejor en la condición que estaba Dolores que tener un contacto directo con Dios. Te beneficia muchísimo, porque después los milagros no le resultó. No demasiado. Le sirvió de nada, pero de los nada. Los milagros se te direccionan, ¿entendés? Hacia Costa Esperanza, hacia el local de Antigüedad, hacia Brisa. Es un buen contacto, José, con Dios. Tomás se empieza a ver perdido, un poco desolado. En la cuestión con José, a Tomás le pasan otras cosas, pero en la cuestión con José, todo el tiempo está como él buscando algo que nunca va a satisfacer. Jamás, porque yo te lo digo hoy, 20 años después, José es el amor de la vida de Tomás. Es el amor de la vida de Tomás, sí. No así Tomás de José y ya después lo veremos, aunque yo creo que sí lo es también. Para mí sí el lo es. El amor de la vida de José es Dios. Es Dios. Bueno, no sé. Mientras tanto, mientras José se dedica a Dios, Tomás se conoce con Connie, otra chica que llega de la capital. Medio rara, porque como a él le gustaba el cine, ella era como medio histriónica. Ella era fotógrafa, además. Y fotógrafa, tenían como una conexión ahí. Termina siendo socios, de hecho, ponen un local de fotografía, otro comercio, en la calle principal de Costa Esperanza, pero después aparece ese local. Pero seguro era de otro antes, porque había 4 nada. No, pero ellos abren ese local de fotografía, alquilan el local y ponen esto y empiezan su propio emprendimiento, pero mucho antes aparece Connie, una piba que sí es más grande, es por unos pocos años, pero llega de la ciudad, está todo el tiempo en esta primera temporada latente la cosa de la primera vez, y Tomás se la baja a Connie. Viene Connie de la ciudad y se lo baja a Tomás, en realidad. Porque ella ya venía roqueada. Connie, de hecho, es el único personaje, al menos en la primera instancia, que coge por coger, que no tiene toda esta rosca del amor, no queda embarazada, no tiene el problema de los hijos, de la primera vez, del amor, de esto, del otro. Ella quiere bajarse a Tomás y se lo baja a Tomás. Y Tomás se le engancha y se le enamora, porque ella le dice, no, hermano, yo estoy en otra, estoy enamorada de otro, que es Juan, de hecho, es Juan Ponce de León. Cogimos porque cogimos, y capaz cogemos de nuevo, pero no hay una, no hay un mambo Cris Morenesco ahí. El otro se quedó enganchado. Queda enganchado, queda flasheado además, obviamente. Y ella en eso rompe también, con un poco como Clara, que también coge viene por a, coger. Viene, ¿no? Vienen a romper unos esquemas ese pueblo de son 1800. Precisamente las chicas que vienen de la capital. Un poco Loli también, cayó embarazada, soltera, estuvo en una. Es otro nivel, lo de Loli es tan grande... Que lo hablaremos más adelante. Lo hablaremos más adelante. José, de todas formas, ya convertida en monja, sigue teniendo celos de Connie, de Clara. Está todo el tiempo pendiente de Tomás. Y hay muchas dudas en ella. Estaba insoportable, porque no es que, bueno, corté todo adentro de la iglesia, hago la mía. No, no, estaba ahí. Qué pesada. Y seguro que tú decías, uy, viene la monja pesada. Porque ¿qué tenía que hacer ahí? Rezar. Yo no veo monjitas en Plaza Serrano tomando birra. Se le metía a Tomás todo el tiempo en el convento. Se le metía. No era romántico, pero se le metía todas las veces. Y la hermana Rosario, Jenny Trailes, es el nombre de la actriz. Chapó. La verdad, eminencia. Los actores grandes que tuvo la serie, los de segunda a tercera edad, eran de lo más grande que había. Eran excelentes. Dice, esta a mí me tiene los huevos secos de esta corridita. ¿Vas a estar con Dios? Vas a estar con Dios, nena. Y le dice, José, nos llamaron, necesitan a alguien para una misión. Se lo dice así. Necesitan a alguien para una misión. Ella le dice, bueno, dale, mirá que es lejos. José dice, no hay problema, es en África. Y José se queda dura, congelada. Pues ella dijo, lejos, lejos de Chascomús. No, sí, yo me imaginé que se pensó que la mandaban, no sé, al sur, etcétera. Entre Ríos, que hay como unos conventos. Algún lado. Claro. Bueno, no, a Sudáfrica. Ayudar negritos, pobres, desnutridos. Ella dice, bueno, me tocó esta, vamos a África. Y ahí es el despliegue más grande de producción, porque hay que decirlo, el nombre de la serie lo dice, verano del 98. Pero hay teca, ¿entendés? Hay teca, hay uno a uno. El programa termina antes de la crisis. Y de hecho, justo, hay dos viajes a África, entre muchos otros viajes. Uno es este primer viaje de José. Icónico. Es para mí un viaje iniciático. Y revelador, sí, sí, sí, sí. Se ve su transformación, o sea, se ve su entrega, se ve cómo empieza a sentir ese amor por la ayuda a los demás. Esa vocación, que está excelente, la vocación religiosa y de ayuda. Y ya no la puede soltar, nunca la vuelve a soltar esa vocación. No, y además en un África tribal, una cosa sí, hiper mega postergada. Y ella viene de un pueblo y nunca se movió de ahí tampoco. Nada, nunca... No sabemos si alguna vez ha habido Capital a hacer el DNI. Seguramente, pero igual viste que en Costa Esperanza Capital es como otro universo. El ostracismo. Y cuando llega la primera Navidad, hay madres que se fueron, no sé qué, parientes separados. No, es la primera Navidad sin mamá. Y mamá está en Buenos Aires, un tren. Y no pueden verse la y ya Navidad. Estaba el tren de la costa en ese momento. Existía y no había forma de llegar a Buenos Aires. Es un universo. De hecho, los que llegan de Buenos Aires son como de otro mundo. El suceso, claro. Mundo. Traen los espejitos de colores, ¿entendés? Es Colón cruzando, ¿sí?, el océano. Y es eso, un tren, un ratón auto, un barco quizás. La lancha taxi. La lancha taxi. Una horita. O la lancha colectivo. Pero esa. No es tan difícil llegar a Buenos Aires. Bueno, ahí aparece como un universo lejano. La cuestión es que más lejos es África. Ahí conoce al doctor Camau, que es Diego Ramos, el nieto de un señor muy mala onda que José cuidaba. Villanueva Cose, Leandro Belaustegui. Leandro Belaustegui. Dos personajes también que terminaron siendo emblemáticos para la historia, porque a partir de que aparecieron fueron fundamentales. De hecho, hoy decidimos que Diego Ramos merece su propio capítulo para este podcast. Claro. Lo decidimos hoy eso al avanzar con la serie. Leandro Belaustegui era un viejo cascarrabia, a José la mandaron a cuidarlo, a hacer una especie de mucama gratis. Ahí hay otra polémica, porque es un viejo con guita, con tarasca, propietario, que dice, mándenme una monjita, pagá la mucama, precarización laboral. Sí, pagá una mucama, hacele aportes, pagale un sueldo, vacaciones y aguinaldo. No, mandame una monja, que la voy a tratar para el orto y que me haga el desayuno. Empiezan a establecer una relación fuerte, pero Leandro estaba cascarrabia porque estaba solo, porque su nieto no le escribía y no le daba bola. Que no estaba ahí en África dando vacunas. Esto se descubre mucho después. Una cosa que a mí me partió la cabeza de chico, en Versus fueron a acompañarlos, hacer una nota, el primer Versus. El programa Tommy Dunster, Jimena Sirunic. Jimena Sirunic, por supuesto. Van con ellos a África. O sea, el 1-1 corría para todos, no era solo para verano. No, había, era una fiesta. Había guita. No, Versus tenía. Y me acuerdo una Marcela Klosterboer, bellísima y muy joven. Hermosa, como sigue siendo. Impresionante. Dice, no teníamos ni sal para... O sea, comían un huevo duro sin sal. Claro, no había ni siquiera las cosas de lujo porque debían haber ido a buenos hoteles y con viático. Claro. No, hay carencias que pasaron allá porque se sacrificaron por la novela. Después se termina descubriendo que Bruno Belauste y el nieto de Leandro sabían, o sea, adrede pidió a esta monja para la misión porque desconfiaba de que José le quisiera robar la plata a su abuelo. O sea, él pidió que la manden a José, andás a ver las influencias que movía, pidió que la manden a ella y se encontraron en el África. Él era un médico que estaba en el África. Y como dijimos hace un rato, José era una novicia menor de edad, de 16 años, y él era un médico que tendría casi sus 30 años. Y se enamora de José. Para mí eran todos más jóvenes. Nosotros los vemos muy grandes. Diego Ramos tenía 25 en el momento en la vida real, pero el personaje que hacía para de médico consagrado, que se fue al África, que después vuelve a Costa Esperanza y consigue un laburazo en el hospital. Sí, igual si era médico tenía mínimo 25. Por eso. Años, tenía 25 tirando a 28. Y el chabón se la chapa a José monja, o sea, rompiendo su situación de novicia y de menor de edad. Las dos cosas las violó en todos los sentidos. Apenas le dio un beso, José se fue corriendo, termina perdida en el medio de la selva y todo. Y ahí es cuando la agarra la fiebre ecuatorial, la enfermedad que la hace regresar junto con Bruno Belaustegui a Costa Esperanza. Camau, Bruno Belaustegui decide volver con ella y también enfrentar a su abuelo. Este no es el momento en el que Marcela Klosterboer se va de la novela. Eso es una serie de capítulos íntegramente grabados en África, donde continúa una historia paralela de ella y vuelve. No es que desaparece, o sea, va a África, vemos lo que le pasa en África y vuelve con Diego Ramos. Sí, no como pareja. Ella vuelve a curarse y a seguir siendo monja, pero en el medio se le vuelve a cruzar Tomás. Empieza a tener dudas muy fuertes otra vez. Germán Villanueva, el malvado, le hace demasiadas cosas horribles a su hermana Dolores, a Franco y a un montón de gente que ella quiere. Igual a ella no le importó. Si te fuiste a África... No, pero ahí cuando ella vuelve por esta fiebre, le pasó esta situación también de película, que es ver adentro de ella y encontrar odio. Y dice, yo siento odio, y una novicia no puede sentir odio, y no puedo entregarme a Dios sintiendo el odio como siento por Germán Villanueva. Entonces ahí decide romper de nuevo con los hábitos, y obviamente, también entre todo el quilombo, intentarlo otra vez con Tomás. Con justa razón igual. O sea, no poco le habían hecho la hermana. No, de todo le hizo. Germán es el malo más malo de cualquier novela que yo haya visto. Entonces ahí ella deja otra vez los hábitos y encara de nuevo la relación con Tomás, que nuevamente no se concreta en nada sexual. Sucede algo que marca a esa pareja y que nos da una de las mejores canciones, que se llama 15 de marzo, que es cuando Tomás decide comprar dos anillos. Uno para él y uno para otro ella. Para su amada. No son cualesquiera anillos. Para nada. Él le cuenta a Viole. Esta escena la pueden ver en arroba todas las bicis y los barcos. Fue una decisión deliberada. Dice, me salieron 40 pesos. Había otros más caros, más lindos, pero me gustaban estos. El tipo siempre con buenas intenciones y con todo su corazón puesto en las cosas. Dándole pie a esa estrofa espectacular que dice 15 de marzo. Queda lejos. Dos anillos de 40 pesos. Dos anillos de 40 pesos. ¿Qué pasa? Le quiere ofrecer este compromiso, pero él la ve dudar a José. O sea, en toda esta relación, de golpe, José desaparece 2 horas, estuvo en el convento, rezando, entra a su habitación y mira el traje de novicia con ganas. Un día se lo prueba. Aparece vestida de monja sin haber tomado los hábitos. Yo no sé si eso es legal siquiera en el reglamento eclesiástico. Debe haber una contravención. Se viste de monja, todo, y Tomás siente esa contradicción en ella. Por esto que te digo, el viaje a África fue iniciático, fue un momento liminar para ella, en su camino del héroe, digamos. Nos cagó la novela. Sí, y ella siente esa vocación. Nos cagó la novela porque empieza a pasar una serie de conflictos y cosas cruzada por la historia de José. José en África, José los hábitos, sí. José y el corte de pelo, que... Esa ilusión que todos teníamos puesta en esa pareja, en José y Tomás, los amigos de la infancia, la fogata, los deseos, esto, lo otro, se ve pero hecha añicos, o sea, sí. No queda nada. Es uno de los duelos más grandes de esa novela, porque como bien decía la canción que escuchamos hace unos instantes, ahora somos tres en el espejo, mi amiga, yo y ese amor tan bello. Pero no entendemos si ese amor es Dios, si ese amor es Connie, si es Clara. O sea, esa canción se fue resignificando también porque está desde el principio de la novela. Y va a jugar hasta la última temporada. Y se resignifica una y otra vez. Tomás la cita a José con esos anillos porque quiere comprometerse con ella, como todos en Costa Esperanza, que quieren casarse, comprometerse y tener hijos. Y le dice, pero en la capilla, quiero que nos veamos en la capilla. Porque dice, acá me va a tener que contestar con sinceridad. Y él va con los anillos y José sale vestida de monja. Se apagó la estrella, se fue la rayuela. La semana que viene, la segunda parte de 15 de marzo.